Buenas tardes a todos. Nos encontramos un día más desde Radio Crash, haciendo el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, con la PA en los talones. Hoy somos poquitos hoy. Hoy tenemos a los mandos a Rubén. Sí, estamos solos, David. Y aquí David, su servidor. Hoy tendremos una entrevista con Aurea, de la plataforma No a los CIES, y pondremos una redifusión de una entrevista con nuestra compa Irene, y poco más. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Esta semana ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación y el Gobierno ha tenido muy presente que estamos en año electoral. El Ejecutivo, después de 3 años de Gobierno, anunció las primeras medidas sociales de la legislatura, aunque como ya viene siendo la tónica, de manera insuficiente y opaca. El Gobierno del PP prepara un Real Decreto Ley llamado de segunda oportunidad, entre comillas, que frente a la resistencia mantenida hasta ahora por el gobierno, facilita la dación en pago, rectifica la tarifa plana y da nuevas ayudas a las familias. O eso es lo que nos han contado hasta ahora. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca se aclara que cualquier medida que el PP apruebe con el impacto real de en sobreendeudamiento, joder con la palabra, será única y exclusiva y una victoria de la ciudadanía. Un mecanismo de segunda oportunidad tiene que ser accesible a todos los deudores de buena fe, independientemente de su capacidad de pago de la deuda. Es absolutamente imprescindible que una ley que regule el sobreendeudamiento de las familias considere la voz organizada de los ciudadanos. La plataforma de afectados por la hipoteca vigilará y garantizará que no se produzca otro fraude a la ciudadanía como con la desvirtuación de la ILP hipotecaria. El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que los jueces considerarán enriquecimiento injusto que una entidad obtenga una plusvalía significativa de la venta de un inmueble ejecutado. Esta decisión abre la puerta a la dación en pago en los casos en los que el banco saque importantes beneficios vendiendo un inmueble que se había adjudicado tras la ejecución hipotecaria. Es que después de echarte de tu casa, quedarse con ella y con la deuda de por vida, además quieren sacar negocio vendiendo tu piso, o sea, beneficios por todas partes y mientras destrozando vidas de familias enteras. A costa de todos nosotros. Desahucian por error, y decimos lo de por error entrecomillado, a una familia de Gijón dejándoles en la calle durante varias horas, después de que la comisión judicial, el representante del banco y la policía confundieran el número del portal. La policía irrumpió este lunes en el domicilio del barrio gijonés de Pumarín y cambió la cerradura mientras los propietarios se encontraban en sus puestos de trabajo. Según parece, el error podría estar motivado por el cambio en la numeración de la calle que se efectuó hace un año, aunque no justifica la gravedad de los hechos. Bueno, y que son un poco chapuzas, ¿sí? Porque... De hecho, iban, vamos a contar que el alquiler se iba a producir en la otra vivienda, que se confundieron, que era un... Pues, un era un desahucio de, por alquiler. De alquiler social de la Caixa, o sea, uh-huh. Que se equivocaron dos veces. De hecho, el inquilino tenía ya pactado con la Caixa, había llegado ya a los acuerdos pertinentes y no procedía el desahucio, y además se encontraba trabajando en Londres, con lo que la chapuza es ya infinita. Sí. La PA cumple 6 años y lo celebra recuperando un nuevo bloque de viviendas vacío, perteneciente a la Sareb, que es nuestra, para la obra social, el Bloc La Bordeta en Barcelona. Durante estos años hemos conseguido, entre todas, parar más de 1.000 desahucios, realojar a más de 2.000 personas gracias a la obra social de la PA, miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. 6 años después, seguimos exigiendo que se haga efectivo el derecho a la vivienda digna de las personas, tal y como refleja la Constitución en su artículo 47. Y como refleja el sentido común. Pues sí, pues tantos pisos vacíos y gente sin casas no es de lógica. La PAN Asturias. Nuestra compa de Pasturias, Sonia, ha conseguido que el Banco Popular le quite la cláusula suela de su contrato hipotecario, gracias al apoyo de la plataforma. Un nuevo triunfo de la PA que sigue demostrando que sí se puede. Enhorabuena, Sonia. La PA Asturias será la anfitriona de la Asamblea Estatal de Plataformas de Afectados por la Hipoteca durante los días 6 y 7 de marzo en Gijón, a la que acudirán representantes de todas las plataformas oficiales del territorio nacional. El objetivo de este encuentro pasa por analizar la situación actual de los desahucios y la crisis inmobiliaria en España, así como establecer la hoja de ruta para este año. Y esperemos que llegue el día en que no sea necesario hacer una asamblea estatal de plataformas antidesahucios. Si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de cerros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo, debemos cantar al coro y no cantar en soledad, y cantar a los Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes, dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone, eso me excita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un Michelin, o si me quiero beber un Benjamín, si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el banco de Santander tengo un botín. Puedo dar por culo si quiero el aire pajín. Y al PSOE entero, porque Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Desapareces, nadie nota tu ausencia. Así que escucha mi advertencia, bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar que te regalé suscribiendo una de mis ventajosas promociones de cuenta corriente VIP para jóvenes, con futuro, sin gastos de comisiones ni gestión, que incorpora atractivas remuneraciones y válida domiciliando tu nómina o pensión. Pero bueno, ¿qué más da? Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Oye, pringao, que mi yate necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, la coquina. Como todos. Oye, pringao, dame tu pasta o muere. Oye, pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero. Bueno, hoy tenemos con nosotros al otro lado del micrófono a Aurea de Tanquem als CIES, que nos hablará de la campaña estatal por el cierre de los CIES. Hola, Aurea. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿nos podrías explicar un poco a todos qué es eso de los CIES, que no se escucha mucho en la prensa? Hola. Pues los CIES son los centros de internamiento de extranjeros, que son centros de detención, aunque legalmente no debieran serlo, y son puntos en los cuales las personas están encerradas simplemente por una falta administrativa de no tener papeles, de no tener los papeles en regla. Son unos centros en los cuales se está, últimamente desde hace unos años, se está denunciando mucho más la opacidad, la falta de criterios concretos sobre cuándo entra una persona o no entra en el CIE, y sobre todo que son como centros en los cuales el director funciona como un sheriff y puede decidir qué hacer y deshacer. Uh-huh. Y cuéntanos un poco en qué consistiría esta campaña que lleváis desde varias plataformas como la de Tanquem als CIES. Creo que sois muchas las que os habéis asociado en esta campaña estatal por el cierre de los CIES, y cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña y a qué necesidades responde. Sí, la campaña estatal por el cierre de los CIES en la cual estamos participando más activamente desde Barcelona, Tanquemos CIES, desde Valencia CIES No, que empezaron antes, nosotros empezamos en 2012, CIES No de Valencia empezó en 2010, y desde Madrid está Ferrocarril Clandestino y la Brigada de Derechos Humanos, que forman también CIES No Madrid, y en Asturias estamos colaborando con Cambalache, que está en Oviedo. Uh-huh. Y bueno, y hay otros colectivos que también forman parte, como CIES No Salamanca, y otros colectivos que están así poco a poco añadiéndose a la campaña. Y nuestra propuesta es inicialmente visibilizar que existen estos centros, porque la mayoría de gente en 2012, cuando empezamos a colaborar activamente, no sabía ni siquiera, incluso gente movilizada, socialmente comprometida, no sabía que existían esos centros de internamiento para extranjeros, unas cárceles uh-huh. racistas solo para ingresar a personas mientras esperan su expediente de expulsión. Y luego, a base de, sobre todo, hacer muchísimas charlas, bastantes artículos para la prensa, algunas movilizaciones y actos diversos, por ejemplo, en Valencia, cada último martes de mes hay una concentración delante del CIE de Valencia, pues estamos poco a poco consiguiendo que salga, como tú dices, sale poco en prensa, pero va saliendo poco a poco. Sale muy poco. En el 2012 conseguimos apretar bastante y entonces salió una bravuconada del Ministerio del Interior diciendo que primero que harían aprobarían por fin un reglamento que llegaba 20 años tarde y que de todas formas cuando lo han aprobado este año no ha servido para nada porque ha sido un reglamento que sigue dando cartas al director para decir sobre casi todo. Y también se dijo en el 2012 que cambiarían el nombre de CIES a CESES, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Entonces, en el momento en que el gobierno se plantea cambiar el nombre de una cosa que existe hace 20 años, vemos que algo de daño sí que estamos haciendo en su imagen. Sí, esa, por eso, de ahí esa necesidad de ocultar, de ocultarlo. Sí. ¿Cómo, perdón? Sí, no, que tiene mucha necesidad de ocultar lo que, exacto, lo que dices sí. tú, que sientan vergüenza y que, bueno. O sea, estos centros siempre los tienen casi en todas, o sea, hay 7 operativos ahora mismo en España. Pero entonces, pues uno de los problemas que tenemos muy grandes es que los extranjeros que son detenidos en ciudades que no tienen CIE son llevados a otras ciudades, en otras comunidades autónomas incluso. Con lo cual es un problema que no solo depende de las ciudades donde tenemos un centro, sino que es incluso peor, ¿no?, para estas personas porque son dispersadas. Además, y entonces, bueno, pues nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos una parte legal que es la que hace seguimiento de las condiciones dentro del CIE y que hacemos a veces demandas concretas o quejas concretas por casos de maltrato, por casos de abusos y... Y por otro lado también pues asesoramos un poco a los abogados de los internos, ¿no?, para ayudarles a ser más expertos nuestros abogados en el tema concreto, pues les dicen por dónde podrían tirar para intentar solucionar un caso. Sí, esta falta, Aurea, esta falta de transparencia, y eso que acabas de contar... Comisión de visitas, que va a directamente al CIE para hablar con los internos, y luego ya pues nos... O sea, tenemos comunicación y otros grupos, ¿no?, de trabajo. Sí. Aurea, antes es que sí. se fue un poco la comunicación y estuve hablando un poco solo. Ah, vale. Sí. Esa carencia de... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo se puede monitorizar los abusos ante tanta opacidad dentro de a los internos? Bueno, la manera en la que estamos haciendo nosotros... es que tenemos un grupo, por ejemplo, en Barcelona, tenemos un grupo de personas, la comisión de visitas, que cada semana va una, dos o más veces, según disponibilidad, va directamente al CIE a visitar a internos. Qué bien. Entonces, para poder visitar a un interno, no tenemos que saber solo su nombre y apellidos, nosotros tenemos que saber el número de interno que tiene. Porque una vez estás dentro del CIE, no te cuentan por tu nombre y apellido, sino que lo que cuenta es tu número. Un expediente, como ¿no? antiguamente en las prisiones, pero hace ya tiempo que no. Entonces, conseguimos contacto con internos a través de los internos que nosotros visitamos. Ellos les hablan de nosotros a otra gente, entonces pues vamos teniendo red de contactos, o a través de familiares y amigos de personas que han sido ingresadas, si contactan con nosotros, pues podemos hacer la visita para ayudar, ¿no? Sí. Entonces, estos mismos internos a los que vamos asistiendo, un poco lo que hacemos es como apoyo psicosocial, un poco, ¿no? Acompañamiento, preguntar a ver qué es lo que, o sea, cómo está su caso, o pedirle el número de teléfono de su abogado para hablar con el abogado, a ver cómo está su caso, a ver si se puede echar una mano para agilizar. Y a la vez, estos internos nos van diciendo qué está pasando dentro, ¿no? En qué momentos ha habido huelgas de hambre, en qué momentos hay malos tratos, y hasta incluso a veces se puede hacer como un perfil de qué policías son los que están siendo más agresivos. Hay temas que nosotros vamos reflejando en la prensa o vamos denunciando, y que poco a poco se van solucionando. Se ha conseguido, por ejemplo, que derriben las mamparas que habían en la zona de visitas, que fue una de las metas a corto plazo que teníamos desde Tanquem. Y ahora estas navidades han hecho unas obras por fin para derribar estas mamparas, porque las visitas se hacían en una sala con telefonillo y mampara por en medio. Para que esto se pudiese derribar, pues hizo falta que un juez de control del CIE también dijera que había que hacer toda una serie de medidas de mejora de las instalaciones, entre ellas estaba esta. También hemos leído por ahí, creo que estáis implicados también, en el informe de la Comisión de Observación de los Derechos Humanos sobre la vulneración de derechos humanos reiterada y sistemática que se produce en la frontera sur, en Melilla, en La Valla. Cuéntanos un poco qué conclusiones sacaba el informe y cuáles son los retos a partir de este. Pues sí, yo soy miembro de esta comisión también, ¿no? O sea, esta comisión la formamos personas de la campaña y alguna persona de fuera de la campaña, que bajamos a la frontera sur, en este caso concreto fue a Melilla, en julio de 2014, y entonces queríamos constatar en persona cosas que nos estaban diciendo nuestros compañeros de Melilla, que sabíamos que estaba ocurriendo, pero que hacía falta realmente verlo en persona para poder creértelo, ¿no? Fuimos un poco para apoyar a José Palazón, que es nuestro referente sobre todo en Melilla, y entonces, bueno, comprobamos cosas como que la violencia en La Valla y el tema de La Valla de Melilla está totalmente normalizado en la ciudad, que al ser una ciudad militarizada, pues también hay un tipo como de sociedad concreta, hay bastante presencia de símbolos fascistas en la ciudad, lo cual pues ayuda también quizá a entender qué tipo, por qué pasan ciertas cosas ahí, por qué hay cierta connivencia quizá. Y vimos bueno, vulneraciones de derechos enormes, como por ejemplo el CETI, que es los CETIs no son CIEs. Hay un CETI en Melilla y un CETI en Ceuta, y son los centros de estancia temporal de inmigrantes, donde están acogidos tras entrar de la manera que sea a Ceuta o Melilla, y mientras esperan su pase a península, de una manera u otra. De una manera u otra, porque es un poco complicado, porque hay salvoconductos para pasar y tienes como un par de meses de tiempo para regularizar tu situación. A veces desde el CETI te mandan a la península, pero directamente a un CIE. Y a veces, bueno, mientras estás en el CETI, solucionas también un poco tus temas, aunque es más complicado. O sea, puede ser que seas, por ejemplo, cuando fuimos nosotros, había una enorme cantidad de personas que eran sirias, y como en Siria hay un conflicto armado, las personas sirias no pueden ser deportadas, entonces estaban como en un limbo porque no estaban recibiendo asilo político, pero a la vez no pueden ser deportadas, y entonces en este limbo pues se pueden pasar meses allá mientras se decide qué se hace con ellos, ¿no? Entonces, cuando estuvimos nosotros en julio del año pasado, el CETI sí tiene una capacidad de 400 y pico personas internadas, el momento que fuimos nosotros había 1,000 y pico personas ingresadas y habían hecho unas 450 menores dentro del SETI con sus familias y tal. Entonces, esta sobresaturación tan brutal supone, pues obviamente, peleas, malestar, pero es que también supone que las zonas de uso social del SETI se habían reutilizado, se habían puesto literas, se habían puesto tiendas de campañas para que más gente pudiese dormir allá. Se utilizaba esta saturación del SETI como una excusa también para decir que hay una avalancha de migrantes, cuando no es verdad, cuando está entrando menos migrantes a España ahora que hace unos años, porque ya empieza a correr un poco la voz, ¿no?, de que en Europa hay crisis y tal. Y bueno, entonces la gente que está en el SETI sufre bastantes... O sea, bueno, esta es una situación distinta, decía, porque puedes entrar y salir. Es una situación así como también un poco de limbo, ¿no? O sea, no sabes exactamente cuándo te van a dejar pasar a Península. Tienen muy poca capacidad de traductores. Tienen las familias... Estaba por la mujer y los menores viviendo en una zona del SETI y los hombres en otra zona por módulo de hombres. Y hacen la vida fuera del SETI. Y, bueno, en zonas así como bastante precarias, ¿no? O sea, en descampados y tal. De hecho, el SETI está justo al lado del famoso campo de golf de Melilla, de las fotos aquellas de Abaya y el campo de golf. Pues lo que falta es un tercer elemento de esa foto, que es el SETI, donde están los migrantes esperando su suerte a ver si pueden pasar a Europa o no. Sí, además nos comentabas antes de la entrevista un caso concreto de un inmigrante que se llama Renaud. Que cuéntanos un poco, nos has contado una historia que nos ha dejado un poco, no sé cómo decirlo. Pues sí, el caso de Renaud es un caso que nos acaba de, o sea, nos confirma cosas que estábamos sospechando, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay pruebas. O sea, aparte de una parte que nos había comentado también es la fuerte violencia que hay, ¿no?, en la valla. En el momento que hay saltos y en el momento en que capturan a personas de la valla, pues se ha demostrado ya con muchos vídeos y tal que hay una violencia muy fuerte contra las personas que están intentando cruzar, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esto, hay todo este tiempo que la gente está, que ha entrado en Europa, pero está todavía en Melilla o en Ceuta, aunque conozco más el caso de Melilla, está en una situación bastante precaria, ¿no? Porque si están dentro del SETI, pues tienen asegurada una comida mínima, tienen un sitio para dormir, pero bueno, están hacinados, están, muchas veces no tienen información de cómo está su caso, si ya pueden pasar a Península pronto o no, se avisa con poco tiempo cuándo pueden pasar. Muchas veces pues malviven buscándose algún tipo de trabajillo, tipo abrir la puerta a los clientes del supermercado, cosas así en Melilla, ¿no? Luego hay gente que no está tampoco en el SETI, que está pues por la calle malviviendo. Entonces, el caso de Renaud es un chico que, bueno, que en mayo saltó la valla, después de haber hecho varios intentos, mayo de 2014, y entonces estaba viviendo en el SETI, esperando poder pasar a la península. Uh-huh. El 30 de junio, más o menos un mes después de esto, tenía permiso de traslado, o sea, estaba él dentro del grupo programado para trasladar a la península, con un documento que es un laissez passer, que es como un salvoconducto para poder entrar en la península, y tienes X meses de, digamos, de venia para legalizar tu situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, cuando estaba ya yendo hacia el ferry porque se iba a la península, le pararon a él, le dijeron que él se había paralizado su salvoconducto y se tuvo que quedar en Melilla. Preguntó a la policía, luego preguntó en el SETI, preguntó por todos lados qué es lo que había pasado y no pudieron dar ningún tipo de explicación. Al cabo de unos meses más, otra vez pasó lo mismo y en varias ocasiones pasó que desde el SETI le dieron el salvoconducto y hasta en un caso estaba subido al ferry para pasar a la península y en todos los casos después iba la policía y lo recogía otra vez. Entonces se asoció esto con que en un momento dado la Guardia Civil había cogido a este chico, a Renaud, para interrogarle en la comandancia de la Guardia Civil Española en Melilla. Y entonces uno de estos agentes le ofreció convertirse en chivato sobre las redes por las que se mueve la gente, y sobre todo chivato sobre las personas que están en el Gurugú y en los otros campamentos que hay cercanos para saltar la valla. Y entonces él se negó. Él dijo que él no era policía y no trabajaba, no tenía por qué trabajar como policía, y que él se negaba a hablar sobre la gente que conocía. Y entonces el Guardia Civil le propuso y le dijo claramente que estaba en sus manos las llaves de Europa. Es decir, le dijo que si él hablaba, le podían ofrecer no solo pasar a la península, sino que facilitarle la tramitación de los papeles. Y que si no pasaba, que se aseguraría de que estuviese mucho tiempo en Melilla. Entonces, de hecho, parece que todo este tiempo que ha estado el tío en Melilla, que le han estado reteniendo cada vez que legalmente, digamos, le estaban dando el pase para ir a la península, era una represalia por no haber querido ser chivato. Y ahora finalmente, pues esta semana misma, le han trasladado de Melilla a la península, pero le han trasladado al CIE de Barcelona. Y le quieren deportar. Entonces, bueno, pues con esto hemos comprobado, o sea, hay unas grabaciones, están en el diario.es, y hay un vídeo en Vimeo que es una entrevista a él, que se puede ver, pues en las redes sociales se ha movido mucho con el hashtag de la mafia civil. Y esto nos demuestra que muchas de las cosas que habíamos estado diciendo, pues que ahora hay pruebas, ¿no? O sea, que es verdad que, como dice el ministro de Interior, es verdad que hay una mafia en Melilla, pero esa mafia es la Guardia Civil. Ajá, la mafia civil, cuéntanos un poquitín, porque creo que es bastante serio todo esto. Bueno, ya nos estás dando ejemplos concretos de coacciones, de gente que no se respetan los derechos humanos, de símbolos franquistas todavía por toda la ciudad. Entonces, claro, en este contexto casi que es hasta, si miramos para otro lado, es normal que se produzcan estos absolutismos en una ciudad tan pequeña, con autonomía incluso. Entonces, cuéntanos un poco qué sería esto de... ¿A qué responde esto de la mafia civil? Bueno, esto responde un poco a lo que, bueno, vosotros conocéis muy bien como la PA, que tenemos unos cuerpos policiales que en teoría son mandados, y son mandados de decisiones políticas que se toman desde otros sitios, pero los que finalmente hacen el trabajo más sucio casi siempre parece que lo disfruten. O sea, el tipo de personas que entran en la policía, en según qué cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de antidisturbios, o los que estén patrullando la valla o en zonas de este tipo, pues parece que deben estar cogidos a dedo. Hay otra cosa que es bastante importante también sobre el tema de Frontera Sur, que es el tema de las devoluciones en caliente, como se ha oído hablar por fin bastante de ellas, que inicialmente estaba diciendo el gobierno que eran legales, pero ahora, pues con la ley Mordaza, se va a intentar regularizar y hacer legal este tipo de devoluciones, porque no son legales. Porque una vez una persona pisa tierra europea, tiene derecho a varias cosas, y una de ellas es el derecho a que le asista un abogado. La expulsión que se hace desde frontera es mucho más rápida que la deportación una vez una persona está viviendo en el territorio, pero sí que pasas por un abogado, y sí que pasas, tienes derecho a explicar el motivo por el que estás en el país, porque a lo mejor tú vienes huyendo de alguna mafia, o a lo mejor tú vienes de un país en conflicto bélico, o a lo mejor eres, por ejemplo, parte de una minoría, sea étnica o sea sexual, o sea eres, por ejemplo, albino de un país en el cual eso supone un peligro para tu vida. Entonces, una vez pisas tierra española, y por lo tanto tierra europea, tienes unos ciertos derechos. Y esas deportaciones en caliente se pasan por encima de todos tus derechos. Y además, la segunda parte que también es ilegal es que la Guardia Civil está entregando personas a otras personas de las cuales se sospecha altamente que puedan torturarlas. O sea, tú estás entregando personas sabiendo que es muy probable que sean torturadas. Y de hecho, lo que pasa es que los alis, que es un cuerpo especial que hay en la valla, un cuerpo marroquí especial, que formado por matoncetes, básicamente, muchas veces rompen manos y rompen piernas de migrantes delante de la Guardia Civil en la tierra esta de nadie entre las dos vallas, ¿no? La violencia está subiendo cada vez más. Hace un par de semanas se hizo una cacería enorme en los campamentos que hay en alrededor, cerca de Melilla, sobre todo. El famoso campamento de Gurugú, pues lo arrasaron, se llevaron a decenas que han llegado a ser después centenas en total de personas detenidas, llevadas en autocar hacia el sur de Marruecos para luego deportarlos a través de distintos medios. Pero no solo han arrasado el Gurugú, sino que volvieron al día siguiente a ver si quedaba alguien, habían quemado ya sus pertenencias y volvieron a llevarse gente. Y también arrasaron otros campamentos menos conocidos, por ejemplo el de Bolingo, que es un campamento donde, o sea, en el Gurugú suelen ser hombres y solo hombres los que están allá, hombres adultos. En Bolingo es un campamento en el que hay familias, hombres, mujeres y menores. Y arrasaron también Bolingo, se llevaron a gente de allá. Hay menores a los cuales las familias dijeron, escapa, corre. ¿Sabes cómo en la época esta? Pues de Alemania nazi, cuando los judíos decían a sus hijos que se iban corriendo. Y entonces hay compañeros nuestros que están en la zona que nos han dicho que hay menores que se han quedado solos por el bosque, por los campamentos estos, ¿no? Que han conseguido escapar, pero se han llevado a sus padres. Entonces la situación es tremenda, ¿no? Madre. Y mientras tanto se han montado por toda una cierta parte de Marruecos 12 centros improvisados de detención, en los cuales algunos son como campamentos, otros son pues una casa, por ejemplo, a los cuales iban autocares llenos de personas. Tenemos noticia, por ejemplo, de que en dos autocares iban 100 personas en total, ¿no? Y están, bueno, todavía que yo sepa, porque he perdido un poco el seguimiento de este tema, porque estamos ya con el tema del Renault, y hay gente que está ahí en frontera y en Marruecos que está haciendo este seguimiento, pero no se sabe exactamente dónde se va a mandar. Se llevó a gente en un autocar a Mauritania, para hacer una deportación a Mauritania. Mauritania no aceptó esta deportación, entonces los llevaron otra vez al centro este improvisado de detención. Y mientras tanto, pues sabemos que algunas de estas personas que estaban contactando por teléfono con compañeros de No Borders Marroco y tal, pues llamaron diciendo, no podemos daros más información porque estamos sufriendo represalias, porque saben que somos nosotros que hablamos con vosotros. Entonces, bueno, es una situación de impotencia total, claro, porque no sabes ya qué puedes hacer para terminar con todo esto. Lo que hace falta es una base social muy fuerte y que tengamos todos claros, ¿no? Que aunque no tengas un CIE en tu ciudad, y sobre todo aunque no tengas una frontera en tu ciudad, esa frontera es la frontera que tú estás pagando. Ese CIE se supone que se está haciendo para defenderte a ti, europeo, ¿sabes? De la supuesta invasión que te están vendiendo, ¿no? Claro. Entonces, realmente yo creo que una de las cosas importantes sería conseguir una presión muy fuerte contra la ley de extranjería y contra todo este entramado que es las detenciones por motivo étnico, que están prohibidas en Europa, pero que ahora con la supuesta alerta yihadista se están poniendo otra vez de moda. Ya tienen la excusa perfecta. El paso a pasar por CIE, porque ni el 50% más o menos de las personas que pasan por CIE es deportada, sino que es un sistema de castigo y de mantener el miedo. La mayoría de la gente que está en un proceso de expulsión pues está en su casa y a lo mejor tiene que ir de vez en cuando a firmar, o algunos ni siquiera esto, y es un juez el que ha de decidir que tú tienes que ir a un CIE a esperar que seas deportado, ¿no? Entonces hay como toda una línea, ¿no?, de motivos distintos por los cuales podemos luchar en distintos puntos. Por ejemplo, ahora mismo ha salido hoy en la prensa el caso de un piloto de una compañía marroquí, del Maroc, que en su avión iba a ir una persona deportada, enmanillada y con dos policías, y que el piloto se negó a volar. No es el único, ha pasado muchas veces, ¿no?

así que escucha mi advertencia. Bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar que te regalé suscribiendo una de mis ventajosas promociones de cuenta corriente VIP para jóvenes, con futuro, sin gastos de comisiones ni gestión que incorpora atractivas remuneraciones y válida domiciliando tu nómina o pensión. Pero bueno, ¿qué más da? Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Oye, pringao, que mi yate necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, la coquina, como todos. Oye, pringao, dame tu pasta o muere. Oye, pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Por mí reza el clero, por mí curra el obrero, por mí te curra el madero, por mí bajan los sueldos, por mí no hay enfermeros. Soy el banquero, rapero, por mí la cuesta dinero. Y ante mí tu Dios se quita el sombrero. Yo ordeno y mando en el mundo entero. Nada se hace sin mi consentimiento. Y siente que no te miento, que mi sentimiento podría ser de mentirte si quiero, pero no quiero. Mi sentimiento es sincero y no quiero mentir a un amigo verdadero que no eres tú. En tu cuenta corriente demasiados ceros. A la izquierda. Digo, mi amor es del dinero. Lo único que quiero, que se hunda el mundo en el Amazonas, la capa de ozono, Oklahoma, cualquier zona lejana de mi pasta, que mi banco siga entero después del holocausto, que nada me preocupa, nada que no sea mi saldo, mi dinero. Respecto a mí no sabes nada, ni mi nombre, ni mi cara, ni mis muertos, que son tus muertos. Hasta yo elijo quien muere desde lejos, soy el banquero, rapero. Respecto a mí no sabes nada, ni quiero que lo sepas, solo esto ten claro. Soy el banquero, rapero. Oye, tenme un poco de respeto. Soy el banquero, rapero. Ajá. Y me debes un poco de respeto. Sí. Soy el banquero, rapero. Oh, yeah. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Respeto. Respeto. Respeto. Respect, brother. Ajá. Respeto. Oh, yeah. Desde la zona sur. Para todos vuestras cuentas corrientes. Desde Bilbao, Vizcaya, desde Santander. Como Julio, ¿qué más da? Barrio del Pilar, Fuenlabrada. 2012, amigos. Que tiemblen los bolsillos. Soy el banquero, rapero. Ajá. Bueno, y ya para despedirnos, os recordamos a todos la agenda de la plataforma para esta semana. Tenemos mañana jueves a las 10 de la mañana, 10 y media, perdón, ruta bancaria. Hemos quedado en la avenida Argentina, número 101. También el jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, en el CMX, en la calle Manuel Llaneza, avenida Manuel Llaneza, número 37. A las 7 de la tarde, reunión de apoyo mutuo para todos los asistentes a las asambleas que quieran acudir, ya sabéis. Y por último, el viernes a las 6 de la tarde, como todos los viernes, en el CMI del Llano, en la calle Río de Oro 37, tenemos la asamblea de asesoramiento colectivo, que ya sabéis, si tenéis algún problema con vuestra hipoteca, podéis venir en cualquier momento, cualquier viernes, con toda la documentación pertinente. Y entre todos, pues, revisaremos vuestro caso. Y si no lo tienes directamente con la hipoteca, si ves que lo vas a tener, o simplemente si quieres ayudar y entender un poco cómo son las leyes estas de injustas y de malvadas, pues también puedes ir a ayudarnos. La asamblea es abierta para todo el que quiera colaborar, asistir o tenga cualquier caso que le afecte personalmente. Bueno, pues os esperamos. placer haber estado una tarde más con vosotros y nos vemos, ya sabéis, el miércoles que viene a las 8 de la tarde en Con la Pa en los Talones.